Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Buen mediodía, bienvenidos como siempre a una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Hoy 2 de mayo recordamos el combate naval de los frailes hace 200 años en la que una escuadra expedicionaria republicana que transportaba tropas hacia Venezuela enfrentó a una patrulla marítima española derrotándola y capturando dos barcos, el bergantín Intrépido y la goleta Rita. Les habla Kenny Castillo y en los controles está el señor Kedwin Hernández. Como siempre, ya estamos listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Economía. Salario mínimo es incrementado un 30% y el cesta ticket fue ajustado a 3.5 unidades tributarias. Empleo eficiente de energía. Ante de nuevo uso horario, sistema de telecomunicaciones funciona con total normalidad. En solidaridad con Ecuador se realiza jornada de donación en la Cancillería venezolana. Cultura. Con danza y aplausos rinden homenaje a la maestra Yolanda Moreno en la Casa del Artista. Formación musical. Niños, jóvenes y adultos podrán aprender a tocar cuatro con Banda Marcial Caracas. En Caracas y Aragua realizarán primer festival de música urbana del 5 al 7 de mayo. Temporada aniversario. Teresa Danza Contemporánea celebra su primer año. Vasallos de Venezuela celebrará 25 años de proyección de la danza tradicional. Arrancó 10º Festival Internacional de Poesía Acción Universal por la Paz en Miranda. Bien, continuamos con las informaciones en detalle. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, incrementó este 30 de abril el salario mínimo con un 30% adicional, lo cual se convierte en 3.473 bolívares al ingreso de 11.577,81, actualizando así el beneficio mensual del venezolano en 15.051 bolívares. Yo como presidente de la República en el año 2013, bueno, me tocó dar tres aumentos salariales. Y son aumentos salariales además que tocan la tabla salarial de los trabajadores públicos y toca la tabla salarial de mis hermanos militares. Luego en el 2014 di tres aumentos nuevamente. El primero de enero, el primero de mayo y luego el primero de diciembre. Ya la guerra económica estaba comenzando a crujir. En el 2015, el año pasado, estuve obligado por la arremetida oligárquica a dar cuatro aumentos salariales. Y empezó la política de aumentar los estatiques. La unidad tributaria se ajusta todos los años. Y yo en el 2015 comencé a ajustar, además, el porcentaje de la unidad tributaria correspondiente al cestatique. Asimismo, fue ajustada la base de cálculo del ticket de alimentación de 2.5 a 3.5 de unidades tributarias, con lo cual pasará de 13.275 a 18.585 bolívares. El conjunto de medidas entró en vigencia a partir del 1 de mayo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El viceministro para el Desarrollo de Tecnologías de Información, Camilo Torres, aseveró este lunes durante el programa El Desayuno del Canal del Estado que ante el nuevo uso horario el sistema de telecomunicaciones ha funcionado con total normalidad. usualmente a las 5 o 5:30 de la mañana tú tienes a más personas, digamos todavía que no se han activado. Tienes a mucho menos personas consumiendo todavía recursos porque todavía están durmiendo, todavía no se han terminado de activar. A diferencia de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, la pregunta es, ¿dónde está el mayor número de personas activas? ¿A las 5:30 de la mañana o a las 5:30 de la tarde? A las 5:30 de la tarde tienes a todo el mundo consumiendo electricidad. Entonces, la idea es pasar la mayor cantidad de luz solar, usarla en horas de la tarde precisamente para poder evitar que la gente encienda tantos bombillos. Asimismo, el viceministro destacó que se vislumbra mejores condiciones para la energía eléctrica nacional a raíz de las últimas precipitaciones del pasado viernes en el Guri, donde se produjo un incremento de 7 centímetros. Son las 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Toallas, linternas, baterías, mantas, sábanas, vasos y platos plásticos pueden seguir siendo donados en el Salón Salvador Allende de la Cancillería Venezolana, lugar que está sirviendo como centro de acopio para los afectados del terremoto en Ecuador. La Unión Nacional de Migrantes Ecuatorianos del país, junto al brazo informativo Ecuador para Todos y Medios Alternativos y Comunitarios, firmarán un comunicado que será entregado este martes al embajador de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero. Esta ayuda de corto, mediano y largo plazo son jornadas continuas que pueden ser consultadas ingresando al portal web ecuadorparatodos.com.ve. Cultura. Para finalizar, el Festival Viva la Danza, realizado durante todo el mes de abril en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista, este viernes rindieron un homenaje a la maestra Yolanda Moreno, quien expresó su alegría y agradecimiento. Bueno, nosotros le hemos aportado toda nuestra vida, por ejemplo yo, toda mi vida se la he dedicado a mi país, al arte de la danza, al llevar por encima todas las expresiones que produce nuestro pueblo. Siempre he creído en Venezuela y siempre creo en la gente sencilla. Y este homenaje no es el homenaje a Yolanda Moreno, es el homenaje a la danza nacionalista, a Danza Venezuela, que bien se lo merece. Y a estos jóvenes que nos han acompañado, que han venido del interior del país, han hecho un mes de danza realmente único, una cosa verdaderamente increíble. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien ofreció sus palabras de reconocimiento y resaltó el hecho de que la danza fue el lenguaje original de la humanidad. Finalmente, la presidenta de la Casa del Artista, Lizeth Torres Olmos, entregó un diploma de reconocimiento a la bailarina del pueblo venezolano y recordó que la maestra Yolanda Moreno es Premio Nacional de Cultura 1995, por lo que este homenaje exalta a los creadores que han dedicado toda su vida al amor y al orgullo de ser venezolano. Son las 12:10 minutos. A partir de este martes 2 de mayo, la Fundación Banda Marcial Caracas abre el proceso de inscripciones del taller para la ejecución del cuatro venezolano, dirigido a niños, jóvenes y adultos desde el nivel inicial al avanzado. Así lo dio a conocer Natalie Bonet, presidenta de la Fundación. La Fundación Banda Marcial Caracas ofrece en su sede, edificio Correa de Carmelitas, en la esquina de Carmelitas, en el segundo piso, clases de cuatro que van a iniciar próximamente en el mes de junio. Estamos iniciando ahorita las inscripciones y sería de la siguiente manera: los martes y jueves son las clases en las tardes. Los martes tenemos el horario de 2:30 a 3:30 para el nivel inicial y se ofrece a los niños de 6 a 10 años. El mismo martes de 3:30 a 5 de la tarde, el horario es para los adultos a partir de 14 años. Los días jueves es el avanzado y está en los mismos horarios. La persona que seguramente esté avanzada en las primeras clases la ubicarán en el nivel correspondiente. Los costos son la inscripción 1.500 bolívares y la mensualidad 2.000 bolívares. Los talleres iniciarán el 1 de junio y tendrán una duración de 3 meses. Los participantes podrán adquirir conocimientos sobre teorías musicales, los acordes básicos del 4 y la ejecución de diferentes ritmos venezolanos como el joropo, el vals, el pasaje llanero, entre otros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer festival de música urbana, Uno en Puente hacia Caracas, se realizará del 5 al 7 de mayo, dando inicio en el Teatro Bolívar de la ciudad capital, donde se presentará la agrupación cubana Caramba, Vituaya, David Torres, entre otras. El evento continuará el viernes 6 de mayo, en el cual se desarrollará en lugares simultáneos, comenzando en el Teatro de la Ópera del Estado de Aragua a partir de las 7 de la noche y en el Hotel Alba Caracas a la misma hora. El festival el sábado 7 de mayo en el Parque Cultural Tunal Fuerte, ubicado en Caracas, a partir de las 4 de la tarde, con la presentación de David Torrens, Pedrito Calvo, Vituaya y otras agrupaciones venezolanas. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Teresa Danza Contemporánea presentará su sexta temporada de funciones, que servirá como celebración de su primer aniversario. Agrupación dancística creada con la idea de fortalecer un espacio plural y transdisciplinario de creación para la danza y las artes escénicas. Así lo indicó Félix Oropeza, director artístico de la agrupación, quien además mencionó que las funciones serán los días sábado 7 y domingo 8 de mayo, a las 5 de la tarde respectivamente. Teresa Danza Contemporánea, compañía residente del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. El 7 y 8 de mayo en la Sala José Félix Rivas vamos a cumplir nuestro primer año de aniversario y lo vamos a realizar con tres obras. Una que se llama El Verdadero Cuerpo de Celina, del coreógrafo Rafael Nieves. Otra, un solo bailado por Ilse León. Y luego cerramos con una obra de Félix Oropeza que se llama Falsas Maniobras. Está basada en un libro de Rafael Cadenas y el costo de la entrada es de 400 bolívares. Están cordialmente invitados a celebrar con nosotros el primer año de esta naciente compañía de danza contemporánea en nuestro país. La invitación es para el público en general a que asista y disfruten de estas presentaciones en la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro o a través del siguiente portal web: www.teatroteresacarreño.gov.ve. Para el próximo sábado 7 de mayo, danza, música, pasión y alegría colmarán la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, de la mano de la agrupación Vasallos de Venezuela, quienes celebrarán 25 años de trayectoria en compañía de cultores y músicos tradicionales como Francisco Pacheco, Trina Medina, Yoconda Cabrera, entre otros. Esto lo informó Grace Salamanca, productora y bailadora de la agrupación. Te invitamos este sábado 7 de mayo a celebrar con nosotros nuestro 25 aniversario, un concierto lleno de magia y tradición. Ven y celebra con nosotros, guiados por la luz. Tenemos una rutina de ensayo bien estricta, un despliegue técnico bastante grande con apoyo de la fundación que nos está ayudando bastante, otras productoras que se prestaron para colaborar con nosotros en este concierto. Están cordialmente invitados. De la misma manera, Salamanca destacó la participación especial de la Orquesta Filarmónica de Venezuela, entre otros exponentes de las artes escénicas venezolanas. El concierto, denominado Guiados por la Luz, está programado a partir de las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Son las 12:16 minutos. Regionales. Y hasta el 31 de mayo se llevará a cabo el 10º Festival Internacional de Poesía en el Mundo, Acción Universal por la Paz, en la ciudad de Los Teques, del estado Miranda. La actividad organizada por la Fundación Sociocultural Upallí iniciará a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura Ali Landaeta, El Paso, en El Paso, donde se realizará una declamación poética a cargo del cantor Rolando López. La programación también contempla talleres de creación literaria, poética y recitales musicales a cargo de cultores y artistas como Antología Tuyera, Agrupación Upallí, Trova al Aire y Danza San Pedro, entre otras agrupaciones. Participen. Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Bien, queridos amigos y amigas, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en su fiel sintonía. Les comentamos que en la coordinación de información está Sinamay González, en la coordinación de página web el señor Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Keudwin Hernández. Keudwin Hernández, corrijo. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 18 minutos. Y 21 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional en Alba Ciudad 96.3 FM. Cierrale la puerta, no la dejes entrar, a esa matonera no quiero mirar, cierrale la puerta. las 12 y 24 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. No estaba donde siempre habían dicho. Yo me lo imaginaba tan remoto. Estaba junto aquí, frente a mis ojos. Eres como un ángel que cayó del cielo. Eres lo más cerca, lo perfecto. Si tu belleza yo fuera a medir, te daría un 10 sin discutir. Bella eres por fuera, igual por dentro. Si tu sonrisa fuera un comercial, lo que tú anuncias yo voy a comprar. Tu boca es tentación para mis besos. Por eso estoy contigo, por eso estoy contigo, amor. Por eso y mis razones que no digo. ¡Ay, en mi coro! Por eso estoy contigo, por eso estoy contigo. Por eso y mis razones que no digo. Te crearon, se nota que esa noche se pasaron y todos los planetas se alinearon para participar en el milagro. Eres como un ángel que cayó del cielo, eres lo más cerca, lo perfecto. Si tu belleza yo fuera a medir, te daría un día sin discutir. Bella eres por fuera, igual por dentro. Si tu sonrisa fuera un comercial, lo que tú anuncias yo voy a comprar. Tu boca es tentación para mis besos. Por eso estoy contigo, por eso estoy contigo, amor. Por eso y mis razones que no digo. ¡Mi coro! Por eso estoy contigo, por eso estoy contigo. Por eso y mis razones que no digo. Razones que no digo, que no digo. Por eso y mis razones que no digo, que no digo. Por eso estoy contigo. Por eso y mis razones que no digo, que no digo. Por eso estoy contigo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 28 minutos. Un suspiro en mi almohada, otra noche sin dormir, me despierto. Todo es silencio, estoy solo, pienso en ti, ven a mí y bésame, amame. Debe ser el amor que estoy sintiendo, no logro entender y protestar.

Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos impresiones de Fernando Buenabad. Venezuela hoy es el sitio en el que se dan cita todas las vocaciones solidarias. Aquí están presentes de todos los países del mundo hoy pensadores, luchadores sociales, intelectuales, artistas que han podido venir a expresar solidaridad con el pueblo de Venezuela, con su proyecto revolucionario, con su revolución en marcha, con el presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, con la memoria del comandante Chávez siempre viva, ¿no? Géneros contraculturales. El hip hop. El hip hop es un movimiento conglomerado de formas artísticas originadas dentro de una subcultura marginal en el sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre jóvenes latinos y afroamericanos durante la década del 70. Es una mezcla de elementos que representan las diferentes manifestaciones de la cultura: rap, oral, recitar o cantar, tour tumblings o DJing, auditiva o musical, breaking, físico, baile, y el graffiti, visual, pintura. A pesar de sus métodos de ejecución, se asocia fácilmente con la pobreza y la violencia que subyace al contexto histórico que dio nacimiento a la subcultura. Para este grupo de jóvenes, ofrece una salida reaccionaria a las desigualdades y penurias que se viven en las áreas urbanas de escasos recursos. Así que el hip hop funciona como una forma de autoexpresión que propone reflexionar, proclamar una alternativa, tratar de desafiar o simplemente evocar el estado de las circunstancias de dicho entorno, favoreciendo su desarrollo artístico. En la historia contemporánea, a nivel mundial, hay un florecimiento de diversos estilos de cada uno de estos cuatro elementos, adaptándose a los nuevos contextos en los que se ha inmerso el hip hop, sin desligarse de los principios fundamentales, los cuales proporcionan estabilidad y coherencia a la cultura. El término hip hop se utiliza con frecuencia erróneamente para referirse específicamente a la música rap. Mientras el hip hop vive, la naturaleza te habla y el hip hop vive. Aquí no sacamos diamantes, echamos sin conservante, omitimos al ignorante mientras damos vida al constante. No manchamos con tierra la mano, estamos contigo después que tocamos. Te damos abrigos, el frío está malo, sé testigo. Sin ningún reclamo, impregnamos la cosecha, fumigamos sin cosecha, no hay descanso. Solo un leve retroceso nos lleva en el campo. En la ciudad y el campo, la vida en sí se secan. Revivimos el riego del Inca, el calendario de la Azteca. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Momentos en la historia. 2 de mayo de 1816. Combate naval de los frailes. El 2 de mayo de 1816, la goleta General Bolívar, comandanta de la expedición que había partido de Los Cayos y en la que iban el Libertador y el almirante Brión, libra este día el famoso combate naval de los frailes, que tuvo como principal acto de heroísmo el abordaje del bergantín Intrépido y de la goleta Rita, que aunque había intentado huir, fue apresada finalmente cerca de la isla Blanquilla, gracias a la persecución que emprendieron las goletas General Mariño, Feliz y Consejo. Gente de Museos, programa producido por la Fundación Museos Nacionales, donde se hará un recorrido por el patrimonio de los museos desde su gente, que con su... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este domingo la gran movilización del pueblo trabajador venezolano en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Hemos tenido 16 años nadando contra la corriente y construyendo los derechos sociales y económicos del pueblo de Venezuela. 16 años de lucha. No nos han regalado nada. Todo nos ha costado el doble. Pero ha sido posible, Venezuela. Sí se puede hacer una revolución constitucional, pacífica y popular. Y aquí va Venezuela. Hoy estamos rompiendo récord mundial en educación pública gratuita y de calidad para nuestros hijos. ¿Gracias a quién? A Chávez, a la revolución bolivariana. Y mientras más guerra económica, yo defiendo al trabajador, a su derecho al trabajo, a la estabilidad, a los salarios, a los contratos colectivos y a las pensiones. Aquí me planto defendiéndolo a ustedes, protegiendo a la clase obrera. La marcha partió desde la sede de la CAN TV, recorriendo varias calles y avenidas de la capital. Este fue el escenario donde cientos de trabajadoras y trabajadores manifestaron estar en pie de lucha para defender el proceso revolucionario y las reivindicaciones sociales alcanzadas en los últimos 17 años. El primer mandatario nacional decretó un aumento del 30% del salario mínimo e incrementó la base del cálculo del ticket de alimentación socialista de 2.5 a 3.5 para todos los trabajadores del país. El salario mínimo y las pensiones estarán a partir de hoy, primero de mayo, en 15.051 bolívares y el sexta tique en 18.585 bolívares. Si sumamos salario mínimo y sexta tique, el ingreso integral será de 33.636 bolívares por cada trabajador. Y además el aumento en todas las escalas de los trabajadores públicos y en todas las escalas de los militares de la patria. ¡Justicia! El primer mandatario nacional hizo un llamado a la clase obrera a derrotar la guerra económica y a defender los espacios conquistados por la revolución. ¿Cuáles son las tareas primordiales de la clase obrera? La primera de todas, asumir el compromiso de la agenda económica bolivariana y de los 15 motores y del trabajo productivo por el país. Es la primera tarea, que incluye varias acciones a su vez en cada motor, en cada de los uno de los 15 motores. Yo necesito que a partir de hoy empecemos la organización y despliegue de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAT obreros, la agricultura urbana y rural obrera, en cada fábrica, en cada centro, con el motor número uno. Debemos ganarle a las mafias y a los bachaqueros más temprano que tarde. Le corresponde a ustedes los planes productivos eficientes, combatir la corrupción y garantizar que se lee de manera sostenida la producción nacional de todos los bienes y productos necesarios para el desarrollo de la patria. Hicimos un fondo conjunto de inversión en dólares y por primera vez el sector privado, así lo agradezco, puso 30 millones de dólares así. Chin, chin. Yo quiero agradecer desde aquí a todos los sectores empresariales del país que se han sumado a los 15 motores. Y les digo, aquí está mi mano. Ustedes saben que yo soy un hombre serio, que yo no pertenezco a ningún grupo empresarial, que soy un presidente independiente, un presidente vergatario. Pero así, Como llamo a la unión para el trabajo, lo digo. Aquel que pare una planta, una industria o una fábrica será castigado con la ley y planta parada, planta tomada por la clase obrera. Por eso hoy, 1 de mayo, día de la clase obrera, día del anticapitalismo mundial, día del socialismo, desde la Venezuela bolivariana, vamos a juramentar a la clase obrera. Desde el corazón, para asumir el compromiso. Juro por mis hijos e hijas. Juro por el futuro de la patria venezolana. Que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haga vencer la revolución bolivariana en los nuevos retos que tenemos. Juro la máxima unión de la clase obrera. Juro lograr la máxima unión cívica militar. Juro que si el imperialismo y la oligarquía de derecha arremeten contra el pueblo, me iré a la rebelión popular en paz hasta la victoria final. Juro por la patria, juro por Bolívar, juro por la Chávez, hasta la victoria siempre. ¡Que viva el compromiso del pueblo! Gracias a Chávez. Hoy estamos aquí, gracias a Maduro, por todo el reconocimiento que le ha hecho a los trabajadores. Son la revolución, los trabajadores son reivindicados y son reconocidos como tal. Así que rodilla en tierra con el proceso revolucionario y con Chávez y Maduro. Gracias al trabajador es que se hace una patria, se hace un país y se hace un mundo mejor. Estamos aquí para celebrar, para conmemorar y para seguir defendiendo los logros de la revolución. Nos sentimos en la calle, activos, defendiendo los ideales de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El pueblo trabajador es el que está construyendo la patria hoy en día. Nosotros le decimos a todas esas empresas productoras de la clase obrera nacional que estamos en pie de lucha y tenemos que defender esta causa. Venimos desde Brasil para apoyar a los trabajadores de Venezuela. Estamos marchando con los trabajadores. Aquí estamos con Chávez, con el pueblo de Latinoamérica. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibir este domingo la gran movilización del pueblo trabajador venezolano en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Desde allí hizo un llamado a la clase obrera a derrotar la guerra económica y a defender los espacios conquistados por la revolución. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Conciencia socialista despertando sueños que defienden con la vida lo que se sembró. Conciencia socialista, un beso entero que le da paso al futuro en diversidad de unión. Es tristeza y alegría, es el pan de cada día. La conciencia socialista es nuestra siembra, que es la misma en tierra seca, la voz de todas y todos. Es un soplo de ternura, es manjar y agua pura. Olor de trabajo duro, de la revolución.